Llorad las damas y dio sus balas, y en peraza quedó en la palma, la flor marchita de la azucara. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala, desdicha campos rompas tristes volcanes, no vean placeres sino pesares, cubran tus flores, tus arenales, Guillén Peraza, Guillén Peraza. ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu lanza? Todo lo acaba la mala danza.